Buenas noches, este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Con todas las noticias que necesitas saber antes de salir a la calle. Premio Nobleza Gaucha. Polémico emprendimiento ha causado el gaucho Aristóteles Pompeyo Ferreira tras haber lanzado el plan para la construcción de 8.000 viviendas y nidos de jilgueros, horneros pamperos, teresas calandrias y otras especies sin techo. Vamos al informe. ¡Hola, sí! ¡Buenas tardes! Yo quería hacer una queja porque resulta que me dieron el subsidio para la obra, pero allá en Buenos Aires se me retobó el Garraham y no... Se levantó la queja porque dice que lo estoy dejando sin tapita. Y acá tengo la obra, la tengo parada nomás. Y bueno, tengo todos los pájaros viviendo acá en el comedor de la casa. ¿Y por qué digo, usted necesita las tapitas para la bueno, casa para los horneros? Las tapitas, lo que yo hago, las corto con el facón, así, juliana, bien finito. Y después las paso a mano por el mortero. Y hago una pasta que nunca se degrada, por eso estas viviendas van a durar muchos años. Y con esa pasta hago los nidos. Acá te cuento, Celina, que hay unos duplex preciosos que ha hecho para los pajaritos, hechos con... fósforo quemado, ¿es cierto? Sí, también utilizo fósforos quemados, escarbadientes usados. Y bueno, eso me trajo la bronca del cartonero porque dice que no le dejo nada de la basura. Pero bueno, yo tengo fe en que las autoridades van a interceder y voy a poder seguir con esto que es mi vida prácticamente. ¿Y qué hace con estos huesitos que están acá? Estos huesitos de tira de asado que estoy viendo. Ah, no, los huesos son para los perros, para que afilen los dientes. Los tengo bien adiestrados para que me cuiden el campo y la yeguada. La veterinaria dice que se le puede quedar atravesado el intestino, pero es porque es de la capi, nomás no sabe nada de acá. Y dígame, ¿qué va a hacer con todo? ¿Aquí están viviendo todos con usted, los bichos? Y sí, porque no tengo dónde meterlo. Que haga algo a alguien. Que haga algo a alguien, porque no puedo vivir más con todo esto acá adentro. Muchísimas gracias. Volvemos a estudio. Que ahora no es que hay acá. Sucediendo en el interior del país. Realmente nos solidarizamos con toda la gente que allí vive. Qué injusticia para este hombre, ¿eh? Pero que se haga justicia, por así decirlo. Y que bueno, que le lleguen los materiales a este pobre hombre. Y que no se le vuelen los pájaros. Bien, bueno, ¿cómo venimos con el pronóstico, Roberto? Se anuncian fuertes vientos pampeanos y sureños. Cuidado que te puede llover una oveja. También se anuncian vientos tropicales. Colapsa la capital federal porque se vienen vientos con brasileros ilegales. ¡Apa! Volvemos a Ofrendas Urbanas.